Приезжай, приезжай. Antes sabíamos, nosotros pues no, antes comíamos solamente, ahora se come el maíz ese de tostado para tostado con manteca o aceite, ¿no es cierto? Antes no, era solamente tostado en tiesto de barro nada más. Ese era el tostado que se comía con la leche, así. El otro es de haba. El café de haba, porque se le echa más. Ahí se alaba si se le mire. Aquí está todo el día, por eso.